estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Excelente, oye, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para DPIA y Acceso, en el cual también estás participando directamente, lo cual me parece una maravilla. Aiselita, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu nivel de estudios? ¿Y en qué estás trabajando ahorita? Bueno, yo soy aquí de México, Distrito Federal. Estudié artes visuales, me especialicé en pintura, pero desde ahí más bien me he dedicado a trabajar como con arqueología de la tecnología y de los medios audiovisuales. Y también trabajo como gestora educativa en una fundación de arte contemporáneo, que es la que está participando en este proyecto, que se llama Alumnos 47. Excelente. ¿Puedes hablar sobre la tarea de alumnos 47? Sí, mira, Fundación Alumnos 47 es una institución sin fines de lucro que apoya proyectos educativos y proyectos que generan conocimiento a través del arte contemporáneo. Tenemos diferentes programas para esto, todos son públicos. Tenemos una biblioteca especializada en arte contemporáneo, tenemos una que es móvil, que va por la ciudad ofreciendo talleres y diferentes actividades. Aparte tenemos eventos en nuestra sede fija y programas de investigación con artistas de todos los niveles. Entonces, bueno, atendemos diferentes públicos a través de estos programas, nos asociamos con otras instituciones, etcétera. Muy bien, Angelita. Pues vamos un poquito a hablar sobre los experimentos web y en general con la web. Cuéntame, ¿qué razones te motivaron a utilizar la web desde que estabas pequeña? Bueno, yo tengo unos hermanos, mis hermanos son, ambos son programadores, uno es ingeniero cibernético, el otro es ingeniero electrónico y ellos, pues desde que yo estaba muy pequeña, estaban muy involucrados como en las primeras versiones del Internet, digamos que uno se conectaba por teléfono y podías hacer un chat pues solo de texto con personas de todo el mundo. Entonces, pues ese fue mi primer acercamiento a la web y pues muy chiquita tuve acceso, digamos, a Internet. Fui como muy prematura en estas cosas y pues comencé realmente buscando cosas que me interesaban. En ese momento me interesaba como la moda y cosas así y pues estuve buscando muchísimas referencias. Se me hacía como una gran enciclopedia visual también, entonces así fue que comencé. Posteriormente, pues como red social, ya sabes, como teniendo diferentes grupos de chats con amigos y etcétera. Okay. ¿Y cuánto tiempo, digamos, llevas utilizando la red? Bueno, muchísimos años, desde yo creo como desde los 9 años. Y tengo 30, entonces como 21 años. ¿Qué proyectos has podido realizar con este medio, Ángel? Pues muchos. En cuanto a mi producción artística, pues me sirve como un archivo también. Me ha funcionado como blog. También subo muchas cosas como de medios, videos, audios. Actualmente también es un medio de difusión y de convocatoria, tanto para mi trabajo institucional como el no institucional. Okay, ¿y cuál es el proyecto en el cual estás inmersa ahora? Bueno, es que tengo un poco dos vidas, dentro o fuera de la institución. Ambas, sí, desde luego, en tu trabajo y en tus proyectos creativos, porque eres artista, como nos platicas. Sí, bueno, en el trabajo estamos inmersos en diferentes proyectos, pero mayoritariamente me encuentro en un proyecto de experimentación educativa que involucra a docentes de arte de diferentes niveles, de nivel básico y de nivel medio, sobre todo. y se trata de brindar herramientas para sensibilizar al docente ante diferentes posibilidades o diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Y cómo pueden enriquecer sus herramientas para enfrentarse a diferentes contextos, diferentes edades, diferentes formatos de tiempo en un país como el nuestro. Luego, fuera del trabajo institucional, digamos, trabajo con un colectivo que se llama Luz y Fuerza, Cine Expandido, con el que construimos proyectores y diferentes dispositivos de luz para hacer instalaciones y performances en vivo, performances de cine en vivo. Actualmente estamos a unos días de irnos a un festival en Canadá que se llama el Festival de Nouveau Cinéma, donde vamos a dar un taller de construcción de proyectores, y también todo esto tiene mucho que ver. Nosotros utilizamos un dispositivo que justamente está abierto. Los planos están en nuestra página y en la red para ser reproducido, y que funciona como una gran herramienta para proyectar en vivo y pues para hacer diferentes máquinas. Entonces, justamente vamos a impartir esto. Aysel, ¿qué proyecto te gustaría realizar en un futuro? Bueno, pues justo como parte de este trabajo que estamos haciendo con el colectivo, a pesar de que hemos hecho muchas experimentaciones con diferentes mecanismos y dispositivos, y tenemos muchas ganas de abrir este conocimiento y estas cosas que hemos descubierto para que otros puedan alimentar, crecer, reproducir este proyecto, necesitamos, digamos, una infraestructura de difusión. Entonces queremos generar manuales, tanto gráficos como en video, y pues es una chambota también. Entonces eso es en realidad lo que queremos hacer: una publicación impresa y una publicación digital, que vamos a hacer, bueno, la impresa con cráter invertido. Qué importante la difusión, ¿no? ¿Cuál sería trabajo en relación al software y al hardware? ¿Cómo lo ves? Bueno, la forma en que yo me involucro con el software y el hardware también tiene que ver como con una visión precaria. O sea, justamente al hacer este trabajo como de arqueología tecnológica, considero el hardware más que como una computadora, como estos dispositivos analógicos, y el software pues justamente como aquello que los activa o que se vuelve como el, como la obra, como la obra que sostiene este hardware, ¿no? Que solo se puede reproducir mediante este hardware. Entonces, en mi caso, pues el hardware podrían ser los proyectores que hacemos a base de madera, lupas y focos dicroicos, y el software podrían ser todas nuestras películas analógicas y diferentes carretes y otros soportes que utilizamos para la imagen. En el caso, digamos, como de lo digital, porque también estoy involucrada con lo digital, pues hablamos como el hardware para mí son las computadoras, el software pues todo lo que implica programación y lenguajes de información, ¿no? Para dar órdenes. Ya. ¿Gaby? Ya no te escucho. Hola. Ah, ahí está. ¿Cuáles serían unos de tus conceptos principales? O bien, pues sí, las palabras con las cuales generalmente estás trabajando, o las que son importantes en tu trabajo, tanto institucional como personal. Pues en este momento estoy reflexionando mucho acerca de la pedagogía, la diferencia entre pedagogía y arte, uh-huh. entre lo teórico y lo práctico, uh-huh. Entre la relación del docente y el estudiante, pues hay otros como muchos términos, bueno, fuera del trabajo también tiene que ver con analógico y digital, obsolescencia, con procesos tecnológicos de todo tipo, con lo experimental, que lo experimental también es un concepto como ambiguo y complejo, pero tiene que ver con esta como voluntad de estar generando prototipos y perfeccionándolos todo el tiempo, ya sea en la institución o fuera de eso. ¿Cuáles serían tus predicciones para el futuro de la web y del internet? Así que ves, ¿qué va a pasar? Pues, realmente, bueno, la pregunta representa como sentimientos encontrados, porque por un lado, veo una gran posibilidad de comunicarnos, de justamente difundir conocimiento, de tener redes alternas de generación de este conocimiento y también de colaboración con diferentes agentes, pero también se me hace una gran forma de control que utilizada como por diferentes pues poderes fácticos o por todas las instancias que quieren consumamos más y más, pues también se me hace un medio ideal para desarrollar estos planes maquiavélicos. Entonces, pues, tanto se me hace una forma de emancipación como una forma de control, o sea, es algo que no estoy muy segura en este momento. Muy bien, pero sí son problemas. ¿Tú trabajas de manera individual o colectiva, Aiser? Yo trabajo de manera colectiva en este momento en todos mis aspectos. ¿Y los equipos que estás utilizando son de tu propiedad? ¿Cuáles son los equipos que utilizas actualmente? ¿Tecnológicos? Sí, utilizo... Bueno, yo tengo una computadora y tengo una tablet y tengo un teléfono inteligente. Tengo toda la triada. Pero bueno, también te digo, utilizo todos estos dispositivos analógicos, proyectores viejos, proyectores nuevos. Y en el trabajo, pues bueno, diferentes dispositivos de impresión, de escaneo, etcétera, como todo lo oficinista. Muy bien. ¿Tienes pensado cambiar equipos próximamente? No. Okay. ¿Cuáles son los equipos quizás que te gustaría ver manufacturados? Así si pudieras imaginar algo que te serviría para tu trabajo o en tu trabajo artístico. Bueno, en el caso de del trabajo artístico, me gustaría mucho que ciertos dispositivos de impresión, de corte, de manufactura para generar gráficos y diferentes productos plásticos, pues fueran más accesibles. O sea, no que no existan, sino que están fuera de mi alcance, digamos, por lo que cuestan. Es decir, cortadoras, láser, impresoras 3D, todo eso. Cuéntame, ¿qué información te gustaría tener sobre gente que está experimentando dentro o fuera de tu país? Perdón, se cortó un poco la pregunta. Hola, ¿qué información te gustaría tener de las personas que están experimentando con la web dentro y fuera de tu país? ¿Qué te gustaría saber? ¿O sí, qué información te parecería positiva en tu trabajo? Pues, lo que se me hace muy interesante, digamos, es pasar ese umbral de la programación, ¿no? He estado relacionada brevemente con lenguajes de programación más amigables, como pueden ser aquellos que están unidos a hardwares con fines artísticos, como el Arduino o el Raspberry Pi y todo eso. Entonces, pues me interesa conocer estos lenguajes de programación y aprender a utilizarlos, ¿no? Es como aprender más lenguas, más idiomas, ¿no? Y de esta manera, pues, como que también creo que empodera para poder tomar control de nuestros dispositivos, sino que los dispositivos tomen control de nosotros. Entonces, se me hace muy importante las comunidades que difunden este conocimiento, que enseñan estos lenguajes y que brindan o suben a la red herramientas para que uno los pueda comprender. Excelente. ¿Tienes algún comentario o te has enfrentado a algún de compatibilidad? No, me parece que es muy importante que sí tomemos más control de nuestros dispositivos, justamente todos, o sea, a todos los niveles tecnológicos con los que tenemos contacto. Creo que es muy importante que dejemos de tener, de vaciar toda nuestra confianza, digamos, en aquellos que son productores de estos dispositivos, porque nos aleja, digamos, de sus verdaderos usos. Entonces, pues yo estoy en un esfuerzo e invitaría a todos los que puedan, no sé, tener contacto con esta entrevista, a ver cómo es que funcionan los dispositivos a los que tienen acceso, desde una lámpara, una televisión, una computadora, o sea, desde el dispositivo más complejo hasta el más sencillo. Es importante que comprendamos cómo funcionan, y tampoco es tan difícil, o sea, no se han hecho creer que es difícil, porque justo pues es un discurso que favorece mucho al control. Excelente. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre las maneras en las que la web ayuda a que los proyectos sean autosustentables, o cuál es tu opinión al respecto? Pues por varios frentes. En principio, porque dan posibilidades de founding, de hacer crowdfunding y todo esto, como de generar o juntar recursos sin tener como contactos directos con grupos o personas. Por otro lado, como archivo, o sea, justamente ayuda a que como proyecto puedas estructurarte y visualizar tu trabajo, y otros tengan acceso a ello, entonces también como un medio de difusión. Bueno, pues hemos llegado casi al final de esta entrevista, pero la práctica que hacemos es que a cada entrevistado le pedimos que añada una pregunta al cuestionario. Y bueno, las preguntas que han sido añadidas hasta el momento es, en primera instancia, ¿qué es el Internet? ¿Cómo podrías definirlo, básicamente? Pues creo que el Internet es un espacio virtual que contiene pues datos que mediante diferentes capas de lenguaje uno puede visualizar como media, ya sea texto, imágenes, videos, etcétera. Entonces justo creo que es este espacio no físico, pero que contiene pues sí, una cantidad de medios. Básicamente, no sé muy bien cómo. Está muy bien, y es una descripción personal. Bueno, en cuanto a tu país y la transparencia, ¿qué crees que está haciendo tu país para fomentar el acceso a los contenidos? Pues no creo que está fomentando el acceso a los contenidos, más bien creo que está fomentando el acceso a la información de las personas para poder utilizarla a su beneficio. Entonces, pues realmente me parece que por parte del Estado puede más bien ser, pues, dar mucho miedo también cuál puede ser el fin o el uso de todos los datos que nosotros como individuos depositamos en Internet. Sí, en cuanto a las personas que usan la web, ¿cuál debería ser, según tú, la postura que las personas tienen para en relación a la red y a su manera de utilizarla? Bueno, creo que hay que tener un principio de conciencia, como de simplemente no dejarse consumir todo lo que nos lleva, o sea, que el principio de consumo no sea casual y no sea random, sino tenga una voluntad de por medio, que preguntarnos más que qué podemos encontrar en Internet de la vida, pues para qué nos sirve el Internet de nuestra vida, ¿no? De cómo podemos utilizarlo en planos más importantes. Ok, mayor conciencia. Y bueno, ¿hay algún proyecto que te haya sorprendido por su manera de comunicarse o de utilizar la web para comunicar a las personas? Pues hay varios. Justo, bueno, estos archivos que contienen diferentes materiales interesantes, como, bueno, libros, pelis, etcétera. Bueno, por ejemplo, en cuestión de arte es muy difícil tener acceso a videoartes, bueno, a todas estas cosas que no son como materializables en un libro. Entonces, pues el Internet es como el lugar perfecto. Entonces existen muchos diferentes archivos como Google Web o algo así que me han sorprendido mucho por cómo me han ayudado y por como las iniciativas que significaron. También, pues diferentes proyectos como artísticos en sí mismo, de diseño, digamos como interactivos, etcétera. Y pues algunos de mapeos también que se me hacen muy interesantes. O sea, creo que todo el tiempo están surgiendo proyectos interesantes en Internet también. Bien. Y en relación a ética, ¿cuál es tu opinión sobre la postura ética que la gente debe tener ante, bueno, al hacer contenido o al utilizar la web? Pues me parece que es importante generar, por ejemplo, en el caso de la Wikipedia o generar información que podamos sustentar en fuentes duras, ¿no? O sea, que si nosotros estamos colaborando de alguna manera en abrir el acceso a ciertas informaciones sobre temas que conocemos, es importante que también rebotemos con referencias duras, o sea, que no nos quedemos en discursos simplistas sobre temas que conocemos especialmente. Y pues también creo que hay que tener cuidado con la información que uno descarga en Internet sobre sí mismo. Ok, Aysel, ¿cuál sería una pregunta que te gustaría añadir a este cuestionario? Me gustaría añadir que si se ha utilizado el Internet, como consideras que has utilizado la web de alguna forma experimental y cómo. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien, Aysel, pues te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para compartirnos estas experiencias e interesantes experimentos que has realizado en la web y en tu trabajo también en Alumnos 47. Y pues, bueno, pronto te enviaré un pequeño de licencias para que escojas la que más te parezca adecuada para compartirnos este material. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao.